Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No tengáis miedo. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El discípulo tiene que dar testimonio del Evangelio. Es decir, tiene que vivir y anunciar los valores por los que Dios apuesta: la justicia, la paz, la misericordia, la igualdad, la fraternidad, la salvación que nos llega en Cristo muerto y resucitado. Ante este anuncio público, el que se cree autosuficiente, el que practica la injusticia, el que no busca la paz, el que vive en los valores mundanos, no va a aceptar el mensaje. ¿Y entonces qué? No tengáis miedo. Se repite tres veces. No tengáis miedo, porque es tal la fuerza de la verdad del Evangelio que éste se acabará conociendo por todo el mundo. No tengáis miedo, porque te podrán hacer sufrir por anunciar públicamente esta verdad del Evangelio, pero no te vencerán. No podrán quitar tu libertad ni suprimir tu espíritu. No tengáis miedo. Confiad. Si Dios está pendiente hasta de los gorriones, ¿en qué cabeza cabe que Dios, tu padre y mamá, no esté pendiente de ti? Dios está pendiente de ti hasta en los más mínimos detalles de tu vida, como puede ser que hoy se te haya caído un solo cabello de tu cabeza. No tengas miedo, confía. Confía. No tengas miedo y da un paso más. Confiesa públicamente a Cristo Jesús y Él confesará ante el Padre que eres digno de la vida eterna y la salvación.